Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero con lo dulce de la vida. Que bien suena mi nombre en tu boca. Historia es, desde luego, exactamente lo que se escribió, pero ignoramos si es exactamente lo que sucedió. Enrique Jardier Poncela. Muy buenas noches, bienvenidos a la confitería. Hoy hablaremos de otras miradas de la independencia de México, datos curiosos y, bueno, también hablaremos un poco sobre el 2 de octubre, esta fecha también que nos causa un poco de revuelo. Espero que esta velada sea de su agrado y que juntos pues conozcamos un poco más de estos datos que igual y muchos ignoramos o no conocíamos del todo. En controles tenemos a Farid García, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Mi nombre es Cristian García, bienvenidos. Les recuerdo nuestros medios de contacto www.radiotv.jtp.go.mx y también tenemos en Facebook los grupos de La Confitería, Programa de Radio y el grupo de Radio y TV, La Expresión de Jutepec. También estamos en Twitter como @confiteriaradio y también nos pueden escuchar desde TuneIn Radio, búsquenos como radiotv.jutepec. A veces ya no sé ni lo que digo, pero ahí están los datos. Y pues bueno, antes de iniciar ya directamente con el tema, vámonos a un corte musical y volvemos rápidamente. ¿Con cuál nos vamos, Farid? Déjenme de Magnolia. De Magnolia, excelente tema. Volvemos. Aquí estoy, me encuentro muy solo, me encuentro muy mal, yo me voy, me encuentro angustiado, desilusionado, porque sí, se dice muy bien, y escucho que yo no soy para ti. Déjenme quererla. sección Carácter, el poder de los principios, donde aprenderemos los valores de manera sencilla y práctica, con visión, coraje, identidad y liderazgo. Todos los lunes, 4 de la tarde. ¡Te esperamos! ¿Eres mayor de 15 años y no tienes certificado de primaria o secundaria? Acércate. La Dirección de Educación del municipio de Jutepec cuenta con más de 8 centros de asesorías de INEA, ubicadas en las diferentes colonias de este municipio. Solo necesitas unas horas de tu tiempo para poder lograrlo. Para mayor información, comunícate al 320-0300. Por un Jutepec libre de rezago educativo. Jutepec, ciudad con sentido social. La maestra, el doctor, el carnicero, la señora de la tienda, la enfermera, el ingeniero, la señora de las tortillas, el mecánico, la señora de la zumba, el mecanizador, la señora de la zumba. Mamá, papá, los abuelos, todas y todos hacemos ciudadanía. Quebec, ciudad con sentido social. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Por fin en casa. Se me antoja algo dulce. Tus deseos son órdenes. Aquí, en la confitería. Ya estamos aquí de vuelta en la confitería con lo dulce de la vida. Recién escuchamos Déjenme, del grupo Magnolia. Y continuamos aquí con, bueno, vamos de hecho a iniciar con el tema. En esta ocasión no nos pudo acompañar nuestra invitada, pero nos dejó pues bastante información que podemos pues darles a conocer. Ella es la historiadora Yosimaro Campogiles y pues vamos a darle lectura a algo de lo que ella nos proporcionó y también de un poco de la investigación que realizamos arduamente el equipo de la confitería. Y bueno, vamos a iniciar, pero el 16 de septiembre de 1810 realmente sucedió algo. Las celebraciones del llamado mes patrio es todo un andar en la historia de México, porque existen premisas que desconocemos, aunque no podemos ir por la vida pues yendo en contra del grito de independencia, ni dejar de vestirnos mexicanamente para el 16 de septiembre. Es necesario también que conozcamos y concienticemos dichas fechas. Aquí algunos puntos para reflexionar, dice la historiadora Yosimar Ocampo Giles. Primero que nada, la fecha, el 16 de septiembre. Ella nos deja aquí el dato que es muy interesante. Es celebrado no tanto por la independencia, sino más que nada por el cumpleaños de Porfirio Díaz, ya que el cumpleaños me parece que el 15 de septiembre. Entonces lo que hizo fue pues que, como él acostumbraba a recibir mañanitas en el castillo de Chapultepec, pues lo adquirió, lo hizo como, se instituyó como una fecha nacional, pero realmente bajo una pantalla, ¿no? Y bueno, también él fue el que erigió el Ángel de la Independencia en Reforma, así como el desfile, ¿no? Dentro de los datos que les trajimos, la historia básica es bien conocida. Bájale un poquito el fondo, por favor. La guerra con la que México obtuvo su independencia respecto del Imperio Español comenzó el 16 de septiembre de 1810 y concluyó el 27 de septiembre de 1821, siendo esta la fecha en que se firma el Acta de Independencia. Más sin embargo, cabe también mencionar que México ya se proclamaba libre, se proclamaba independiente de pues los españoles, pero la soberanía española no reconocía esta independencia propiamente. Esto fue hasta 1836 cuando ya se reconoció que México pues era independiente de España. Pero mientras tanto solo fue firmar el Acta de Independencia el 27 de septiembre de 1821. A grandes rasgos, los libros de texto de educación básica enseñan que el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla da el llamado Grito de Dolores, y es 11 años después que el ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, entra a la Ciudad de México. El 27 de septiembre es cuando se firma el Acta de Independencia, como les comentaba, es decir, que se presume ser independientes del Imperio Español. Tradicionalmente, la celebración de esta fiesta patria empieza el 15 de septiembre, cuando alrededor de las 11 de la noche, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, o de la República Mexicana, da el grito de independencia desde el Palacio Nacional y hace sonar las campanas de Dolores. La campana de Dolores, la misma que sonó durante la arenga de que pronunció el cura Hidalgo, aunque esto ocurrió cerca de las 2 de la madrugada el 16 de septiembre de 1810. Esto fue lo que encontramos en la investigación. Yosimaro Campo Giles, nuestra historiadora, nos comenta que sucedió sí el 16 de septiembre, pero alrededor de las 9 de la mañana. Entonces hay como que también un poco de discrepancia entre la hora exacta. Existe también la creencia de que el inicio del festejo es obra de Porfirio Díaz, como les comentaba, quien habría movido el grito a la noche del 15 para hacerlo coincidir con su cumpleaños. La realidad es que desde la década de 1840, cuando el general tenía apenas 10 años de edad, la fiesta cívica ya se iniciaba el día 15, con una serenata, bandas de música, fuegos artificiales y fuego de salvas de artillería. Así que, al igual que en muchas otras celebraciones y tradiciones, la misma sociedad ha ido cambiando la fecha e incluso el modo de conmemorar, ya sea por desconocimiento de la historia real o por conveniencia propia o de algún intereses políticos, etcétera, ¿no? ¿Qué gritó Miguel Hidalgo? ¿Realmente qué fue? ¿Sigue siendo el grito original que se lleva año con año durante este mes patrio? Los testimonios coinciden en que el cura Hidalgo pronunció vivas a la Virgen de Guadalupe, a la religión católica y al rey Fernando VII, así como algunos muera al mal gobierno durante el discurso con el cual arengó a la población a alentarse en armas. No obstante, estos registros consignan varias versiones, por lo que no se cuenta con un grito oficial, y también se dice que él no tocó la campana de Dolores, pero vamos un poquito más adelante de esto. Vamos a ver qué más nos cuenta Yosimaro Campo Giles. Pues sí, realmente lo del 27 de septiembre, dice que ese día se firmó el acta de independencia, que fue el día en que Miguel Hidalgo tomó la alhóndiga de Granaditas, y que todos estos datos los podemos encontrar en el libro de Enrique Flores Cano, en el libro que se llama Imágenes de la Patria, y podemos encontrar todas estas reseñas, pues para alguien que tenga dudas, ¿no? Se da el famoso grito. Este debería ser en la mañana del 16, más o menos, como a las 9 de la mañana, y no en la madrugada como instituyó Porfirio Díaz, lo cual tuvo también que ver con su cumpleaños. Y bueno, todo esto lo encontramos en el archivo de Porfirio Díaz, en el acervo de Carlos Slim, donde están todos estos datos. Los datos en cuanto a los personajes también los vamos a dar un poquito más adelante, ¿no? Les comentaba sobre que realmente Miguel Hidalgo no tocó la campana de Dolores. El personaje que tocó la campana de Dolores fue José Galván, que fue el campanero de la parroquia, y no Miguel Hidalgo, como se tiene conocido en la historia, ¿no? Eso tiene un pasado no tan fidedigno en los libros de texto de la SEP, según la CNN. Cometió crímenes atroces, disfrutaba matar a sus enemigos. Estamos hablando de Miguel Hidalgo. Era un hombre al que le encantaban las fiestas. Tenía grandes riquezas, de las que poco a poco lo despojaba la corona española. Y según el escritor Eugenio Aguirre, el título de El Padre de la Patria le corresponde a José María Morelos, a quien le debemos la mayoría de las victorias, otro sacerdote y aprendiz de Hidalgo que en el ámbito militar terminó superando al maestro. Pues déjenme ver si tengo algunos comentarios ya por aquí. Tengo algunos saluditos que nos están por aquí. A ver, déjenme ver quién anda por aquí. Muchos saludos a Javier Salas también, nuestro productor de audio en las mañanas. Muchas gracias por sintonizarnos, ¿vale? Patricia Torres, de Cuarta Estación. A ver, tenemos el invitado 171. Saludos. Víctor Hackett dice: muy buenas noches, amigos de la confitería, aquí aguardando por la buena música y el talento cultural. Muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí. Dorita también, muchas gracias por escucharnos. El invitado 622, saludos a la conductora más sexy de la radio. Te prometo que yo le paso tus recados en cuanto la conozca. María Chavarría, saludos también, muchas gracias por escucharnos. Patti, de Cuarta Estación, hola, saludos a Cris, muchas gracias por escucharnos. Déjenme ver qué más tengo por acá por la página. Dora Flores dice que preciosa la conductora, y saludos a Farid desde cabina. Muchísimas gracias. Chango Chilango también, que anda por aquí. Déjenme ver a quién más tengo. Ahí voy lo más rápido que puedo. Ahí está, Chango Chilango, que nos dice: muy buenas noches. Pues bueno, vámonos a otro corte musical. ¿Con cuál nos vamos, Farid? Y regresamos con más. La siguiente canción se llama ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Ajá, de Tommy Torres. Ok, volvemos. La situación ha cambiado para mal. tú también. Te marchaste en busca de un lugar mejor. Qué oportuna decisión. Te marchaste apenas sin mirar atrás. Ponte tú en mi situación. ¿Cómo olvidar tus ojos si me miran desde el cuadro que colgaste en la pared? ¿Cómo olvidar tu nombre si lo llevo aquí quemándome la piel? Mientras limpias sus trofeos de fútbol y te preparas un café, mientras ven partido en la televisión, yo aquí solo pienso en ti. Me han llevado a sitios caros a cenar y has pagado tu vida. Haz como siempre has dicho, el postre es lo mejor. Nadie lo hace como yo. Como el vida. Está marcado de carmín. ¿Cómo olvidar tus ojos? ¿Cómo olvidar tu nombre? Y aunque no pueda olvidarte, sé muy bien que tú también piensas en mí. Aquí la situación ha cambiado para mal. Que el tiempo no me ha dado la razón. Sé que un día volverás. Oh, tus ojos que me miran desde el cuadro que colgaste en la pared. ¿Cómo olvidar tu nombre? Siempre jóvenes de frente. Siempre insistentes. Siempre conscientes. Somos insistentes. Y podrás escucharnos todos los lunes de 7 a 8 de la noche a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿Por qué? Porque somos insistentes. Magical Mystery Show, un poco de música acompañada de anécdotas y datos curiosos de un grupo que revolucionó la historia del rock. No te lo pierdas todos los jueves 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Magical Mystery Show. Instituto de las Juventudes de Jutepec ofrece talleres de graffiti, danza aérea, defensa personal, matemáticas, malabares, documentales, huertos urbanos e iniciación artística. Además, te entregamos la tarjeta Poder Joven, con la cual tendrás la oportunidad de acceder a actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas. Acércate al Instituto de las Juventudes de Jutepec, ubicado en calle Rubí sin número, esquina Andador Rubí, en la colonia Pedregal Tejalpa, o contáctanos al teléfono 516-8208 y búscanos en Facebook como Juventudes Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ah, por fin en casa. Se me antoja algo dulce. Tus deseos son órdenes. Aquí, en la confitería. Ya estamos aquí de vuelta en la confitería y bueno, vamos con más saludos. El invitado 108. Hola Steph, saludos y qué buen programa, me da gusto tu éxito, besos y un gran abrazo de parte de Laura y Camada Cero, muchísimas gracias. Y bueno, hablando de Camada Cero, les recomiendo escuchen todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde, Camada Cero, un lugar donde encontraremos lo mejor del cine y cortometraje. Y a ver qué más tenemos por aquí, el invitado 622 dice felicidades a Controles, está súper el audio. Ahí están los datos, a ver qué más hay. Pues Dora Flores que nos dice, es interesante el programa de hoy, muchísimas gracias Dora. Y pues continuamos con más. Nace la tradición. 2 años después del inicio de la lucha de independencia, el 16 de septiembre de 1812, el general Ignacio López Rayón, secretario del cura Hidalgo, celebró el aniversario del Grito de Dolores en Huichapan, Hidalgo. En 1813, José María Morelos y Pavón planteó en sus Sentimientos de la Nación, texto base de la Constitución de 1814, solemnizar el 16 de septiembre como el día del aniversario en que se levantó la voz de la independencia. El texto final declaró a la fecha una fiesta nacional. Esto es el dato un poco de los Sentimientos de la Nación. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre los personajes históricos, ¿no? Sobre la independencia. Yosimar Ocampo nos comenta que conoce a los personajes como Fray Servando y Teresa de Mier, o Francisco Javier Mina, me parece que esos son los nombres, fueron grandes personajes realmente importantes en las batallas de 1816 y que por su muerte temprana no tienen tanta relevancia en las páginas de los libros. Nos contó también ella, Yosimar, fuera del aire, que ellos son personajes, bueno, eran extranjeros, pero que en cierta forma les interesaba la lucha que se estaba viendo en México porque creían que era una lucha justa. Entonces vinieron a luchar por nuestro país y realmente no se les reconoce este esfuerzo que ellos tuvieron. También Eduardo Molina es otro ejemplo también de estos grandes personajes, ¿no? El Bicentenario de la Independencia, como tal, podría celebrarse en 2021, pues en ese año se cumplirían 200 años de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México y de la firma de la Carta de Independencia, como les comentaba, que fue en 1827 y no en 1810, como lo están comentando, de la firma del acta. México fue reconocido por España como nación independiente hasta 1836, mediante el Tratado de Santa María Calatrava. Fue hasta que en 1836 que España reconoce realmente la independencia de México y no es solo un título que los mexicanos nos pusimos, ¿no? Y bueno, hablaremos también sobre qué onda con las mujeres de independencia, ¿no? Porque realmente pues vivimos actualmente vivimos en una época donde se le trata de dar más visibilidad a las mujeres y a los logros que han hecho y que realmente somos importantes para la nación. Pero pues por muchos años también se tuvo como que oculto todos estos datos de las mujeres que fueron partícipes de la independencia y de esta gran lucha. Las mujeres son muy poco mencionadas, pero tuvieron participación activa, como las más conocidas son llamadas Leona Vicario, que nos contó Yosimar, que ella es una mujer española de muy bien acomodada económicamente, y que ella también no participó activamente en la lucha de independencia, pero sí era un poco como que económicamente su ayuda, y aparte ayudó como su casa como de albergue para pues todos los que estaban combatiendo en esta lucha. También nos hablan sobre Josefa Domínguez, que es poco también mencionada, pero fue una... Le dicen la corregidora, pero realmente ya no es la corregidora, es esposa del corregidor, y que también, pues bueno, ya sabemos más o menos, esto sí lo nombra un poco los libros de historia en las escuelas, y sí conocemos un poco más de ella, ¿no? Y otro, también una asociación de mujeres que es poco mencionada en los libros de texto de historia, es la asociación Las Marianas, que nos comenta Yosimar Ocampo, nuestra historiadora, que era una asociación, por así decirlo de alguna forma, porque no estaba legalmente constituida, pero fue un grupo de mujeres también españolas o criollas, desconozcas un poco esa información, pero no eran mexicanas, que también eran de buena posición económica, que también decidieron apoyar, eran enfermeras, decidieron apoyar, unirse para pues cuidar de todos estos heridos que habían en batalla, ¿no? Y bueno, pasamos también a el verdadero rostro de Miguel Hidalgo, ¿no? El retrato que todos conocemos de Hidalgo y que se encuentra en el Palacio Nacional, donde todos los presidentes se fotografían frente a él, no es el verdadero. Durante aquella época no le hicieron ninguna pintura a Hidalgo, es lo que encontramos de información. Se sabe que descripciones de personas que lo conocieron y por aquellos que se creó un retrato del padre de la patria. El cuadro que nosotros conocemos es de un sacerdote belga que vino durante el Imperio Iturbide y que algunos consideraron que podría representar bien a Hidalgo. Dentro de esta información también nos comenta Yosimar que una de las razones por las que cuando el verdadero rostro de Miguel Hidalgo no se conoce es realmente la imagen más acertada, que más se acerca a la fisionomía de Miguel Hidalgo, es una estatuilla que está en Durango. Es una estatuilla muy pequeña donde se acerca levemente a lo que realmente era el cura Miguel Hidalgo. Él era moreno, era alto, era robusto y con sombrero está la estatuilla, ¿no? Realmente dicen que lo sometieron a tortura y que le desprendieron el cuero cabelludo, que por eso es que dicen que era calvo, pero realmente él no estaba canoso, no estaba calvo, era robusto y era moreno, ¿no? Según las señas que encontramos por aquí. Él nunca se dejó retratar porque no le gustaba. Y bueno, Paco Ignacio tiene un programa donde describe la historia no contada de México, donde ahí podemos encontrar un poco más sobre la información de Miguel Hidalgo y todos estos datos que les estoy comentando. Sobre las mujeres, pues ya lo hablábamos, hace unos años se comenzaron a recuperar las figuras femeninas de la independencia y la revolución, como José Ortiz Domínguez y Leona Vicario, que son las más socorridas. Pero la participación de las mujeres en ambos movimientos es muy amplia, y de las figuras populares que casi no se recuerda es la Costeña. Dicen que es una mujer que participó en el sitio de Cuautla y que fue quien proveyó a los guerreros de alimentos arriesgando su propia vida, ¿no? Entonces sí había como que mucha participación femenina, realmente de mujeres, y no se reconoce con el paso de los años en la historia, ¿no? Déjenme ver si tenemos ya algún comentario por aquí. Dice Dorita que la historia ha sido escrita a capricho, exactamente, ¿no? Realmente, pues quienes escriben la historia, y otro librito que por ahí, no voy a decir el nombre para no meterme más en problemas, realmente es, lo escribe quien le conviene que se cuente de la manera en que se cuenta. Entonces realmente los hechos verdaderos no los conocemos y esperamos acercarnos un poco con toda esta información. Vámonos a un corte, Farid, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con Estoy por ti de Amistades Peligrosas. Estoy por ti, volvemos. Fue igual que ayer o antes.

No descansa, no tiene calendario y hace girar el día su compás. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Por fin en casa. Se me antoja algo dulce. Tus deseos son órdenes. Aquí, en la confitería. Y ya estamos aquí de vuelta en la confitería. Hablamos sobre datos curiosos de la independencia de México y sobre el 2 de octubre, aquella famosa matanza de Tlatelolco. Continuamos más con más información. Tenemos también por aquí a... Me sentí como en un noticiero. Tenemos también por aquí saluditos para Bruja Mística, que ya anda escuchando el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Dice que qué chido programa. Muchísimas gracias. Y a ver qué más tenemos por aquí. Tenía algún saludo por acá, no recuerdo. Ah, sí, teníamos comentarios de Dora Flores, que dice que hay mucha diferencia en cuanto a los hechos reales y a la historia real, ¿no? ¿Que a qué se deberá? Eso quisiéramos saber todos. Entonces dice, ¿en manos de quién está la patria desde entonces? Solo intereses mezquinos se manejan. Así es, exactamente, ¿no? Por eso hay tantos movimientos sociales actualmente, porque no estamos a favor de cómo se está manejando el gobierno en México. Y bueno, continuamos. Dice el Chango Chilango, interesantes diferencias entre la historia oficial y la diversidad infinita de opiniones. Es una revoltura que parece nunca acabar. Así es, Chango. Bueno, continuamos. Vamos a seguir hablando un poco sobre Miguel Hidalgo y sobre su el verdadero rostro, ¿no? Dice que como los españoles borraron sus retratos, se hizo uno basándose en los rostros de sus hermanos, José María de la Trinidad y Manuel Mariano, el cual fue modificado hasta llegar a lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, es falso, pues, que el cura no era calvo, no, ni tenía canas. Se le representó así porque cuando fue asesinado encontraron su cabeza sin parte del cuero cabelludo, por lo que le faltaba cabello. Entonces, por eso es que está la imagen de que era medio calvito, ¿no? También tenemos otras causas de la independencia, ¿no? Nos dice Yosimaro Campo, que también anda por aquí escuchándonos, muchísimas gracias. Que una de las razones por las que se desconocen y por la que fue también la llamada independencia es la crisis del maíz y la escasez de tortillas por las siembras, por las malas siembras de los años 1806 y 1808. El pueblo se encontraba muy hambriento y pues hizo una rebelión, ¿no? Igual y nos comenta Yosimar que mucha gente pues lo toma como que un poco de juego, un poco de burla, ¿no? Bueno, realmente la independencia fue porque no había tortilla, pero así fue. Realmente no... Como nos dice Yosimar, hubo una escasez de maíz, el pueblo estaba hambriento, hubo una rebelión para que, pues, se hiciera algo, se actuara inmediatamente. Esto fue uno de los detonantes también que hubo para que se disparara la guerra de independencia. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de Enrique Flores Cano, que también es sobre la historia del maíz en México, se llama el libro. Y también nos comenta Yosimar que hubo un terremoto en 1808, que también fue pues el que propició que todo esto de la siembra y la cosecha también tuviera problemas, ¿no? Y también nos habla sobre los sentimientos de la nación de María Morelos y Pavón. En el documento es el más apegado a lo que, a un verdadero sentimiento de libertad, ¿no? Es realmente lo que inicia más que nada como la constitución y todo esto, y es donde creo que nos comentaba Yosimar que es donde se pide por... Ay, olvidé el dato, Yosimar, si estás por aquí dímelo rápido. pues básicamente eran dos puntos fundamentales que eran pues muy importantes y por los que también es como que otro de los grandes detonantes de la guerra de independencia. Si alguien tiene por ahí el dato de estos dos datos importantes, dato, pues pásenme el dato. Y bueno, también nos dice que la guerrilla de Hidalgo, por lo tanto, no deseaba una verdadera independencia de la corona española. El documento de Morelos visualiza los dos puntos. Aquí están los dos puntos. Uno era la libertad de las Américas, con un congreso formado exactamente por las distintas regiones y Bueno, nos comentó Yosimar que lo que trataba de Morelos era formar un congreso con diferentes representantes, lo que ahora sería pues la Cámara de Diputados, el Senado y todo esto, ¿no? Pero pues abogando por los intereses de ese entonces, que era la libertad y que era pues el respeto y todo esto, ¿no? Mayores oportunidades, también él deseaba la segunda de las razones del documento sentimientos de la nación fue abolición del esclavismo, ¿no? Él también intentaba que se erradicara el esclavismo. El documento puede ser consultado en la biblioteca del INERM, es INERHM, ahí está todo el documento para que lo puedan consultar. Y bueno, también nos comenta Yosimar sobre el mito de los niños héroes, ¿no? No hay muchas pruebas reales de lo sucedido realmente, entonces es una versión que se conoce como un mito. La versión que se conoce se comenzó a divulgar por el mismo gobierno, entonces pues creo que tampoco es muy fidedigno, ¿no? Este dato lo podemos encontrar en la revista Algabaría en el número 100. Y también pues nos comentaba, hablábamos hace rato fuera del aire, que se dice que los involucrados realmente no tenían por qué estar ese día ahí. Uno de ellos incluso ya había sido egresado de la escuela militar y por lo tanto dicen que si realmente estaban ahí no era por nada que tenía que ver con causas justas, ¿no? Sino que realmente se cuenta que estaban alcoholizados y que fueron castigados y que estaban encerrados en ese cuarto porque estaban castigados, que no hubo tal bandera, que no se aventó y que no sé qué, ¿no? Que incluso dicen que Juan Escutia no estuvo ahí. Bueno, eso, muchos datos, ¿no? Y ahora hablemos sobre el ángel de la independencia, que realmente no es un ángel. El famoso mausoleo está coronado por una estatua de Nike. Es la diosa griega de la victoria, es una victoria alada, ¿no? Realmente. Este sitio ha sido utilizado por los mexicanos para celebrar sus victorias. Estuve viendo en internet que es básicamente, no una réplica, pero sí es como que un poco algo, como que una copia parecida más o menos a otro mausoleo que está en otra parte de Europa, me parece. No recuerdo muy bien en dónde. Obviamente la de aquel lado es más antigua que la que tenemos aquí, ¿no? Y como nos comentaba Yosimar, pues realmente esto del ángel también lo pidió Porfirio Díaz, ¿no? Y bueno, puede ser también por causa y razón de su cumpleaños. Déjenme ver por aquí qué tengo. Bueno, Chango Chidango nos manda aquí un texto que acaba de sobre la crisis política en México de 1808. Dice, hace referencia al conjunto de hechos que trastornaron a la sociedad del virreinato de Nueva España en el ámbito político, socioeconómico y militar, que con el paso de los años serían los causantes de la decadencia del poder político en la América septentrional y del inicio de la Guerra de Independencia. Factores detonantes de esta crisis fueron la invasión francesa a España y la consecuente lucha de los españoles por liberarse de las tropas de Napoleón Bonaparte. Dentro del panorama del virreinato descata la figura del virrey José de Iturrigarigay, quien padeció durante todo su mandato de serias sospechas de corrupción, principalmente lanzadas por los elementos más reaccionarios y conservadores de la capital. Al conocerse la noticia de la invasión napoleónica a Valencia, ciertos grupos de México sospecharon que Iturrigaray pretendía independizar el virreinato y erigirse como cabeza de un nuevo estado. Con el apoyo del arzobispo capitalino Francisco Javier de Lizana y Beaumont, el hacendado Gabriel Yermo y otros miembros de la sociedad en la capital tomaron por asalto el Real Palacio de México la noche del 15 de septiembre de 1808, 2 años antes, ¿no?, de toda esta lucha, y pusieron al virrey Iturrigaray, dando así el primer golpe de estado en la historia de México. Y se dice que fue también como que uno de los fue el primero en cuanto a la época de independencia, el primer rey o algo así del imperio, ¿no? Algo así como monarquía. La victoria alada es la victoria alada de Samotracia, también conocida como victoria de Samotracia y Nike de Samotracia. En griego, la estatua que denomina Nike tras, bueno, ahí viene todo el nombre, es una escultura perteneciente a la escuela rodia del periodo helenístico. 6. Las verdaderas causas de la independencia, pues como ya lo comentamos, fue una crisis del maíz en 1808, las reformas borbónicas, los sentimientos de la nación de Morelos y todo esto más, ¿no? Vámonos a otro corte, Farid. ¿Con cuál nos vamos? En esta ocasión le vamos a escuchar Beber de tu sangre de Fobia. Volvemos. Yeah.

Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gov.mx. ¿Bailas? ¿Corres? ¿Vas al gym? ¿Y continúas con sobrepeso? Entérate por qué. ¿Con Roger? Y Heidi en Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. Todos los jueves de 5 a 6 p.m. Por www.radioitv.jutepec.gov.mx. No te vayas. Sigue escuchando Más Cultura Radio. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Estás escuchando La Confitería, con lo dulce de la vida. Ya regresamos aquí en La Confitería con lo dulce de la vida. ¿Cuál escuchamos, Farid? ¿Qué canción fue la que acabamos de escuchar? Far Away de Nickelback. Ok. Y pues bueno, ya regresamos ya casi para despedir el programa. Unos pequeños datos más. ¡Ay! Lo olvidaba. Tengo más sobre el 2 de octubre. Bueno, ahí vamos. Se sabe que Miguel Hidalgo nunca buscó la independencia, más bien quería que el mal gobierno de la Nueva España fuera derrocado y los hijos de españoles nacidos aquí tuvieran más derechos, y la prueba está en que el grito de lealtad al rey de España y abajo el mal gobierno de la Nueva España, ¿no? Ese fue su grito, abajo el lealtad al rey de España y abajo el mal gobierno de la Nueva España. ¿Por qué el mes de septiembre se considera el mes de la patria? Bueno, pues por, además del festejo de la independencia de este mes, también se celebran la defensa del castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Y déjenme ver qué más. La entrada triunfal a México del ejército trigarante liderado por Iturbide, marcando el fin de la guerra de independencia, el 27 de septiembre de 1821, y el nacimiento de José María Morelos y Pavón el 30 de septiembre de 1765. Y bueno, vamos ahora a hablar rápidamente sobre el 2 de octubre. En julio de 1968 se produce una intervención militar en dos preparatorias del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM respectivamente, en la que muchos estudiantes son detenidos y encarcelados. Muchas otras instituciones se solidarizan con estas escuelas y comienzan a protestar exigiendo la liberación de los presos y la salida del ejército. Las manifestaciones continúan durante el transcurso del año, mientras que poco a poco logra convocar también a profesores y un gran número de civiles. El movimiento tiene gran aceptación, fenómeno que explica la gran cantidad de gente que se encontraba reunida en la plaza aquel día. El 2 de octubre de ese año se programó, un meeting para las 5 horas de la tarde, que solo uno de los líderes de la manifestación pudo decir su discurso, pues tanto el ejército como el famoso grupo paramilitar Batallón Olimpia abrió fuego contra los manifestantes, sofocando la reunión y provocando una masacre, ¿no? El suceso desembocó en muerte, gente desaparecida y más presos políticos. También se sabe que muchos de los detenidos fueron sometidos a diversas clases de tortura. Entonces, bueno, como lo estamos comentando, eran en realidad dos escuelas, tanto de dos preparatorias del Instituto Nacional Politécnico y de la UNAM, que respectivamente, bueno, con sus estudiantes eran detenidos y encarcelados. Se les empezó a unir gente y todo esto para el 2 de octubre. Ya había una gran cantidad de personas en una manifestación pacífica, pero fue cuando llegaron los militares. El número de muertos nunca se ha determinado. La mayor parte de los organismos oficiales afirman que hubo entre 20 y 40 fallecidos, pero los estudiantes que lograron escapar declararon que el 5 de octubre de 1968 que la cifra de muertos era de 150 civiles y 40 militares. Sin embargo, hay quienes aseguran que hubo hasta 300 decesos. Siguiendo con las cifras, se sabe que 15.000 proyectiles fueron disparados, es la cifra oficial. Hubo 8.000 militares presentes, además de 300 medios armados entre tanques, medios blindados, jeeps con ametralladoras, arsenal que fue utilizado en contra de un movimiento pacífico de gente desarmada, conformado en su mayoría por jóvenes. Después del infausto día, todos los gobiernos mantuvieron los archivos militares cerrados. Esto sucedió incluso durante la gestión de Ernesto Zedillo. Cosa curiosa, pues él mismo fue uno de los manifestantes congregados en la Plaza de las Tres Culturas cuando este tenía apenas 16 años. Incluso existen fotografías que lo comprueban, ¿no? Que lo prueban. Él, siendo uno de los manifestantes, pues también pidió que estos archivos fueran cerrados. Esto es un poco solamente del 2 de octubre, de la matanza y todo esto que hubo, datos curiosos. Esperemos tener la próxima semana a la historiadora Yosimaro Campo Giles, ojalá y sí la podamos tener, para que nos platique un poco más sobre todo esto y pues podamos ahondar un poco más sobre este tema. Toda la información que vimos sobre la independencia y otras cosas fue en parte información de la historia de Yosimaro Campo Giles y otra parte que pues se investigó el equipo de la confitería. Pues ya nos vamos. Los dejo con la frase de la semana. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. Marqués de Lafayette. Pues esto es todo por hoy. Recuerden que los esperamos todos los martes en punto de las 7 de la noche aquí en la confitería con lo dulce de la vida. Farid, ¿con cuál canción nos vamos? Nos vamos con Crazy in the Night. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. We'll be right back.